Buenas noches, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Esto es Copia Testa Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Con Coromoto Jaraba y Luigino Bracci y Damián Fossi, que bueno, veremos si viene. Esta es Alba Ciudad, la emisora del, de, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Pedro Calzadilla, Gipsy Gastelo en la coordinación de la emisora, Randol Borges, Enza García, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez, en los controles hoy el pana Néstor Medina. Y bueno, y una asamblea de trabajadores y trabajadoras que está muy feliz porque hace apenas dos días estábamos celebrando el segundo aniversario del retorno al aire de esta emisora. La primera emisora que funciona en Venezuela 100% con tecnologías libres. Bueno, son las 7 y 13 de la noche. Tenemos temas muy variados el día de hoy. Dígalo ahí, Corito. Pues sí, tenemos una nutrida agenda esta noche. Además tenemos unos invitados del que nutridos vienen del Jornal también. Tech. Bueno, claro, muy nutrido. Exacto, exacto. El estudio se va a poner ahorita cuando terminen de llegar todos los invitados. El estudio se va a poner full. ¿Cuántos más llegan? ¿Dos, tres? Tres, cinco, seis, diez, los que vengan, pana. Bueno, los montamos en la mesa entonces. Sí, será. Ya inventaremos algo. Allá afuera hay alguien. ¿Sí? Ah, bueno, ya llegaron dos más. Ahorita los atendemos. Ahorita los atendemos. Mira, pero hoy vamos a tener temas bastante variados. Mañana se firma el acta. Acta es... ¿Acta? Sí. Acta es las siglas de Acuerdo Comercial de Antifalsificación. Y bueno, vamos a hablar un poco de ese tema. También vamos a hablar un poco de la guerra de las patentes. Un poco lo que ha estado pasando entre Apple, Samsung, Microsoft y toda esta gente. Y bueno, el tema central va a ser el Jornaltec 2011. El evento que se va a realizar, evento de software libre, de tecnologías libres, que se va a realizar en varias ciudades del país, en cuatro ciudades del país, entre el 9 y el 30 de octubre. Y vamos a dar más detalles sobre ese tema. Pero... vamos a abrir el programa hablando un poquito sobre el tema del acta, ¿no? Bueno, se nos olvida mencionar, abrimos el programa con el grupo Guatopori, grupo carabobeño y la canción del mismo nombre, Guatopori, un excelente grupo, una excelente agrupación de fusión que mezclan rock, mezclan reggae, ska, varios géneros allí. Realmente excelente el contenido de sus letras. Si pueden adquirirlo, realmente, bueno, si pueden escucharlo, si pueden apoyar a este grupo, de verdad, apóyenlos, realmente son excelente, una excelente agrupación venezolana, ¿no? Empezamos entonces hablando un poquito del acta. No, y consigo lo del acta. ¿Dónde está el acta, Luigi? Oye, sí, el tipo que... El acta está en Japón. Para el final. El acta está en Japón. En este momento el acta está en Japón. Donde mira, ya va, un momento, vamos a presentar a los panas, vamos a presentar a los panas. Oye, tenemos acá en el estudio... Primero, por la derecha, Lars Goldschläger. La derecha. ¿Lars qué? ¿Lars qué? No, es Goldschläger. ¿Cómo la voy? No, tranquilo, que lo haces mucho mejor que Luigi. Goldschläger. No, bueno, por ahí va. Bueno, aquí yo lo pronuncio en español. Es que a ese apellido le falta una diéresis. La está tiene. Bien pronunciado, pero en ningún lado está escrita. Entonces, lo que no está escrito no se puede pronunciar. Mira, tenemos el panel Lars Goldschläger, militante de software libre, bueno, también director de informática en un ente del Estado, en el CELAR, ¿cierto? Fundación CELAR. En la Fundación CELAR, bueno, y militante del software libre desde hace muchísimo tiempo, casi que ayudó a Linus Torvalds ahí con unas líneas de código o algo así, no sé, una broma de esas. Bueno, pero no, es realmente muy conocedor de este tema y bueno, ha seguido muy de cerca lo que es el ACTA. Ustedes se preguntarán qué es el acta, por qué ¿Y por qué está en Japón? Porque lo que leí hoy... ¿Por qué nos importa? Decía algo de un problema de traducción, que lo tiene la Unión Europea, entonces que hace falta que lo traduzcan para que todo el mundo sepa qué es el acta y pueda firmar el acta. Ahora, está en Japón, empezando porque Japón es uno de los tres países que proponen el acta, que son Japón, Estados Unidos e Inglaterra, si no recuerdo incorrectamente. Esto sería como una especie de ley contra la piratería. Teóricamente es una ley contra la piratería, pero va un poco más allá. Yo lo llamo una ley de monopolio tecnológico, monopolio informático, por varias razones. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, el acta tiene varios puntos. Básicamente el acta es un tratado. Es un tratado de libre adhesión o de supuesta libre adhesión, aunque ya hemos tenido, y yo advierto fuertemente que ya hemos tenido experiencia con otros tratados de supuesta libre adhesión a los cuales hemos sido forzados a adherirnos de una forma o de otra. Es un tratado de libre adhesión con respecto a, teóricamente, las copias falsas, las falsificaciones, y la violación o el tema de derechos de autor. Pero es un tratado que ha venido, ha tenido una historia bastante escabrosa, bastante oscura. Es un tratado que desde el año 2007 se viene trabajando por varias naciones de manera totalmente oculta y secreta, donde solamente estas naciones tienen la información y varias naciones, incluyendo Estados Unidos, han negado de abrir los datos del tratado al público, hasta tal punto que la única información que tenía el público eran pequeños pedazos que alguna gente dentro de las negociaciones sacaba para afuera. Pero todos los gobiernos se negaban a abrir, y cuando ya hay algo cerrado de esta índole, algo sospechoso hay detrás. Okay. Pero digamos, no son solamente los gobiernos o algún ente de los gobiernos, sino que son empresas transnacionales que están detrás de la aprobación de este acuerdo. Delante, directamente o de enfrente de la aprobación de este acuerdo, no hay directamente empresas transnacionales, pero una de las cosas que hace ACTA es generar un nuevo ente rector, un nuevo órgano rector para la propiedad intelectual a nivel mundial, porque parece que para ellos WIPO, el ente rector de la propiedad intelectual a nivel mundial, no es suficiente. Y este nuevo ente rector tiene como parte de sus reglamentos internos la posibilidad de miembros o de pagos o recibir dinero de empresas privadas o organizaciones privadas. Oye, Lars, algo que me llamó mucho la atención es que el ACTA, bueno, si bien está disfrazado de ser un acuerdo antipiratería, antifalsificación, como tú bien acotas, tiene su lado informático, pero hay un lado que pareciera ser que es mucho más grave, que es la parte de salud, ¿no? De hecho, aquí nosotros encontramos un artículo escrito por Pablo Torres Aguilera, escrito en octubre del año pasado, donde él explica, dice, voy a leerlo textualmente porque me parece que lo que él dice es grave, ¿no? Él dice que él trabaja para el programa de VIH, o sea, para la lucha contra el SIDA, de una asociación civil mexicana llamada Espolea, ¿no? Y también es uno de los coordinadores de la red latinoamericana de jóvenes que viven con VIH, o sea, que son seropositivos, ¿no? Él le explica que ACTA es mucho más que un montón de grandes corporaciones repartiéndose el pastel, ¿no? Parece ser la mejor cara de la desesperanza para finales de la primera década del siglo XXI. Y dice que no solo está negociando protecciones a la propiedad intelectual, está negociando que cerca de 10 millones de personas que viven con VIH en urgencia de recibir tratamiento antirretroviral corran peligro de no recibirlo. Que más de 4 millones que ya reciben tratamiento corran el riesgo de que sea suspendido y que las metas de acceso universal que fueron prometidas ante las Naciones Unidas por todos los países que curiosan el ACTA, que negocian el ACTA, no se cumplan. De hecho, él cita un caso de que el tratamiento antirretroviral bajó sus precios un 99% desde el año 2000 gracias a la producción de medicamentos genéricos. Un tratamiento retroviral que costaba $10,000 al año, ahora cuesta $70 al año justamente gracias a los medicamentos genéricos. Sin embargo, los negociadores del ACTA parecen muy decididos a revertir estos logros y elevar nuevamente los precios de los tratamientos genéricos para personas que viven con VIH en países en desarrollo, especialmente en África. Dice que el ACTA pretende regular los medicamentos genéricos bajo la misma lupa de los derechos de autor y la propiedad intelectual y que plantea obligar a otros países con diferentes legislaciones sobre patentes y propiedad intelectual a obstaculizar la manufactura, distribución y disponibilidad de tratamientos médicos genéricos. Peor todavía, dice que el ACTA se ha propuesto la cacería de proveedores de ingredientes y activos farmacéuticos utilizados para producir genéricos, de tal forma que inclusive aquellas personas o aquellas empresas que se dedican a la producción de genéricos van a estar en la mira del ACTA, ¿no? El ACTA, bueno, un tratado que lo va a firmar un número importante de países, entre los cuales hay que resaltar que no está Venezuela. Y no todavía. Y no estará Venezuela a menos que ustedes elijan a una María Corina Machado o a un Leopoldo López de presidente. En esos casos sí vamos a firmar el ACTA, estoy segurísimo. No, pero también tenemos que estar siempre muy cuidadosos, Ligino, porque este ACTA la van a meter dentro de todo tratado, todo comercio, toda venta, toda comunicación, todo trato que haga Estados Unidos o Japón con Venezuela, van a tratar de meter el ACTA. Y en el momento menos pensado nos la meten por la puerta. Tenemos que estar siempre muy pendientes de esto. En general, sobre lo que estás diciendo, ACTA tiene una característica primordial o principal, que es inflexible, es absolutamente inflexible. Tocando desde temas que se podría decir como problemas primermundistas, que es el problema de si puedo copiar mi música de un disco, de un CD al iPod, o si cuándo puedo violar una protección contra copia, que el ACTA dice que no se puede violar una protección contra copia nunca jamás, sin importar la razón, si es legal o no es legal. Y esto se extiende a todo el área o el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo las patentes, que es donde recaen las medicinas, incluyendo las medicinas HIV y del SIDA. De hecho, hoy, justamente en una convención del SAPI, estaba viendo que hay 4 países, incluyendo Ecuador, que están por necesidad inminente o por necesidad real del pueblo, violando, para decirlo así, las patentes de medicinas de HIV y de SIDA para poder generar genéricos para el pueblo, porque si no, no hay forma ni que el gobierno ni que el pueblo pueda costear los medicamentos para esta enfermedad. Y una enfermedad que hay lugares, como tú dices, en África, que está realmente convertida en una pandemia. Sí. ACTA en esta área, al igual que en otras muchas áreas, muestra inflexibilidad. Y me recuerda una ley en la cual está muy basada ACTA, que es la ley del copyright de Millennium de Estados Unidos, el DMCA, que es una ley que permite, a diferencia de ACTA, que no permite, o que hace opcional el permitir o no permitir excepciones, el DMCA permite excepciones a la regla de no poder romper sistemas de seguridad. Y durante una reunión hace 4 años, cuando estaban solicitando nuevas excepciones para poder romper sistemas de seguridad, una de las excepciones que fue solicitada era en casos de vida o muerte. Y la gente del DMCA respondieron que no iban a aceptar esa excepción porque era muy vago lo de los casos de vida o muerte. Esto me recuerda a el caso de las medicinas de HIV y ACTA. Oye, bueno, no solamente el caso de Ecuador, o sea, aquí también se dice que la ACTA va a emprender directamente contra países como la India, que también recordamos que la India es una potencia en lo que es la producción de medicamentos genéricos. Justamente hablamos del segundo país más habitado del mundo y donde las medicinas genéricas son una necesidad. Pues bueno, las medicinas genéricas son una necesidad en cualquier parte del mundo. Esto del comercio con la medicina, con la salud, bueno, ya hace unas semanas el profesor Eduardo Samán también habló un poco del tema, se develó lo que estaban haciendo las farmacéuticas acá en Venezuela con el apoyo de la embajada estadounidense de tratar de tratar de lograr una ley de propiedad intelectual que de alguna forma los beneficiara, ¿no? Inclusive tratando de negociar con gente del propio gobierno bolivariano para tener una ley que los beneficie, ¿no? Y incluso ellos hablaban con total desfachatez de las ganancias enormes que tenían de 6,000 millones de dólares acá en Venezuela, y que bueno, que realmente hay que tener voluntad, ¿no? Muchas veces ver a una señora que tiene que gastar, una señora de la adulto mayor que tiene que gastar muchas veces casi su pensión completa en medicamentos, realmente da dolor, pienso yo. Bueno, te lo pongo así, y disculpa, te lo pongo en palabras que quise traer de Rick Falkvinch. Voy a tratar de nuevo, Rick Falkvinch. Lo que pasa es que con mi apellido tengo 30 años de experiencia, pero aquí no tanto. Ok. Este hombre es el fundador del partido Pirata Sueco, okay. Una rama política totalmente legal en el país sueco, salido del Pirate Bay, el sitio donde se pueden buscar torrentes, okay. Y que está buscando reformar las leyes de propiedad intelectual primero en su país y en el resto del mundo. Hace poco, en una entrevista, Rick Falvich dijo lo siguiente: no es importante si alguien tiene menos ganancias cuando resguardecemos nuestras libertades civiles. No son negociables. El trabajo de cualquier negociante es hacer dinero dadas las condiciones de la sociedad y la tecnología. No tienen el derecho de desmantelar nuestras libertades civiles, aun si esto significa que no pueden conseguir una forma de hacer dinero al respecto. Oye, que por cierto, el Partido Pirata obtuvo 9% de los votos en las elecciones legislativas en Alemania. Luis, eres ocioso. ¿Por qué? Eso se llama ocio. No, no es ocio. Lo fuiste a buscar ahí y lo googleaste. Sí, ¿verdad? Porque no me acordaba. Pero Suiza. No, o sea, lo que me parece más relevante o más peligroso de todo eso es que precisamente no solamente se está jugando con la vida de las personas, sino también con sus empleos. Porque estamos hablando de que van a agarrar un montón de empresas alrededor del mundo, dígase China, la India, incluso aquí en Venezuela, en cualquier lado, van a decir no, ustedes ahora son ilegales. O cierran, o vamos a impedir que su comercio llegue a cualquier otro lado, lo cual quiere decir que, bueno, va hacia un cierre virtual de una empresa porque ya no puede comerciar. Va más de allí, Kuromoto. Incluso en ACTA se está por fin cerrando el cerco de dar penas o hacer legalmente responsable a terceros por estar ligeramente involucrados. Por ejemplo, un proveedor de internet, CanTV, es legalmente responsable de toda la piratería que cometen sus usuarios. Y las únicas dos opciones que tiene CanTV es o bloquear a los usuarios, sacarlos de internet a la primera, ni siquiera demanda, sino a la primera noticia, o si no, ser cerrados y demandados de manera criminal por ser cómplices. Están incluyendo a todo tipo de terceros. o lo, bueno, lo, en Europa y en varios otros países están en estos momentos creando legislaciones, la llamada, por lo menos la ley Hadopi en Francia, que es la ley que la tercera vez que te vean bajando un archivo supuestamente ilegal, supuestamente pirata, te quitan el internet, ¿no? Pero igual de cada hecho, vez hay sitios de descarga masiva para ver videos, películas pirateadas, series, es el argumento principal. Entonces, ninguna de estas leyes ha tenido efecto sobre el problema de la piratería. Y a la única persona que afectan es a los ciudadanos regulares, a los ciudadanos legales. Es más, ¿sabes qué es loco? En estos días estaba viendo una serie de estas, no sé, BBC, lo que sea. Y los tipos, llegó una página nueva y entonces dice, bueno, regístrese en nuestra página y por cada 10.000 visitas que tenga su video, lo que sea, le pagamos $30. O sea, okay. Ellos mismos están promoviendo la piratería, es una cosa absurda. Claro, hay cosas también, bueno, que podemos hacer en nuestro país, pero no se pueden hacer en otros países, y hay que estar claros en eso. Por ejemplo, en estos días se estrenó la nueva temporada de Two and a Half Men, que fue, digamos, mucha gente la quería ver porque ya no es con Charlie Sheen, sino con Ashton Kutcher, exactamente. Y oye, en Venezuela pasa algo que no pasa en otros países, que uno veía páginas web de portales importantes, como el portal de Panorama o Noticias 24, que decía, haga clic aquí si usted quiere ver el capítulo. Y tú le hacías clic y te ibas, por supuesto, a otra página, a una página web pirata, y podías ver el capítulo allí. Esa cosa, oye, eso no lo puedes hacer. Eso lo pueden hacer Panorama, lo puede hacer Noticias 24, porque están en Venezuela, pero no lo podrían hacer si estuvieran en cualquiera de los países de la Unión Europea, por ejemplo. Sí, pero la cosa va un poquito más allá, porque más allá de si puedo ver una serie en Internet, por ejemplo, puedo desarrollar tecnología. Bajo alguna de las ideologías de ACTA, si hago un equipo casero para grabar video que después quiero desarrollar y vender al público, si yo no gasto una enorme cantidad para pagar en tecnologías de cierre, de copyright, utilizo tecnologías cerradas y hago y tengo una enorme inversión para desarrollar el equipo, no voy a poder desarrollar el equipo. Esto destruye el desarrollo científico y tecnológico del pequeño emprendedor y el pequeño desarrollador. Aparte, de cosas que están más cercanas a nosotros. Pero es que precisamente se queda todo es beneficio para el capital. O sea, ahí no hay sí, mucho... Sí, para la gran empresa sí, es lo que... O sea, el pez grande se come al pez ellos, chiquito, yo no quiero más peces chiquitos, quiero puro pez grande. Exactamente, los grandes se vuelven más grandes. Las empresas, ni siquiera el empresario pequeño, el pequeño, digamos, lo que se llama la pequeña burguesía, ellos ya ni siquiera van a tener chance, o sea... Sí, pero ellos creen que es beneficio para ellos. Yo soy los que creen que si ellos destruyen su ecosistema, se van a ir cayendo ellos después. Se van a hacer daños a sí mismos. Bueno, entonces ahí le damos la razón a esta gente que no quiere usar celulares ni... ni internet, ni nada de esas cosas. Bueno, te lo pongo así, bajo ACTA, sería ilegal vender o comprar cualquier computadora que tenga una versión de Linux que permita ver DVDs. Así de simple. Cierto, pánico. Cierto, mira. Que de hecho ya es ilegal en algunos países. Creo que en Estados Unidos ya es ilegal, ¿no? Estados Unidos se hizo una excepción, así como se hizo una excepción a el hecho de poder romper la inscripción de tu propio celular para poder cambiar tu aparato celular. El ACTA haría esto ilegal a pesar de que el jurado del noveno circuito encontró que era legal el rompimiento para el uso personal. Ok. Miren, son las 7:30, nos vamos a ir a un corte, ¿no? A un corte de la emisora y también vamos a escuchar una canción hecha por el Sistema de Sonido Urbano, un grupo mexicano, ¿no? Una canción que es un mashup, una especie de mezcla de música, exactamente, un mezclote de música electrónica que le ponen, por lo menos en este caso, le ponen la voz de Cantinflas, pero también algunas voces de noticieros y muy relacionada con el ACTA, ¿no? Eso lo vamos a escuchar y vamos a escuchar también el corte. Adelante, Néstor. En total hermetismo se realizó la séptima ronda de negociaciones de 39 países que mantienen para definir el acuerdo comercial antifalsificación o ACTA por sus siglas en inglés. Esto es para Internet. Dicho acuerdo pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, esto con el fin de combatir el crecimiento del comercio pirata y también de la falsificación en Internet. Como decíamos, hay muchas quejas por parte de usuarios de Internet, principalmente porque estas reuniones se han llevado a cabo en total secretismo. En lo que se ha logrado filtrar, porque ha sido muy secreto, se está gestando una nueva policía, por así decirlo, que va a regular los contenidos de Internet que tengan registro de propiedad intelectual o de autor. Estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante. pero moralmente es un pigmeo. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o ideotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Dicen periodistas que esto es el principio para la censura en Internet. Internet. 96.3 razones para seguirnos. www.albaciudad96.org. En la red, tampoco creemos en nadie. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, celebra su segundo aniversario compartiendo con ustedes. El 28 de septiembre de 2009, regresó tu emisora Alba Ciudad, que por un mes y medio estuvo fuera del aire. Desde esa fecha, las y los trabajadores hemos construido lo que es hoy la radio. Tanto así que, aún siendo una radio propiedad del Estado, funcionamos como asamblea, la cual es la instancia de dirección, planificación y ejecución de la radio, la web y la escrita en todas sus facetas. El sentido de la emisora es estar conectada con las comunidades y colectivos para que éstas se apropien de nuestra programación. Alba Ciudad es la primera emisora venezolana libre de tecnologías privativas que funciona totalmente bajo software libre, logrando así soberanía tecnológica y compartiendo nuestra experiencia con emisoras comunitarias y alternativas. Como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, le damos cabida a todas las representaciones culturales. Al promocionar nuestro talento, le damos un no rotundo al cobro de payola. Construimos una radio en revolución. Con los poderes creadores del pueblo, celebramos 2 años de nuestro proceso creador. La ciudad es de quien la trabaja. Segundo aniversario. Alba Ciudad, 96.3 FM. Volvimos aquí a Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 7:35 de la noche. Y bueno, si desean comunicarse con nosotros, está nuestro Twitter, @cópiate. Tenemos hoy en el estudio la grata visita de los camaradas que organizan el evento Hornastech. Que no es un medicamento. No, para nada. Ni mucho menos de esos comerciales que no, de esas empresas capitalistas que nos quieren robar todo el dinero. Tenemos en el estudio a Juan y a Elías Cisneros. Tenemos a Ramón Renguifo. Disculpen, se me lenguó la traba. Y bueno, también Carmen Solano acompañándonos acá. Miembros del comité organizador de los Hornastech, de verdad, bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Y bueno, si nos pueden hablar un poquito, bueno, ¿qué es este evento? ¿Qué es el Hornastech? Hornastech son las Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica que comenzaron hace 5 años. Okay. Estas jornadas comenzaron en el estado Zulia, en la zona de Tijuana, en una aldea de PDVSA que está en esa zona. En el primer año hubo una asistencia bastante masiva, en el segundo año mayor y en el tercer año ya comenzó a ser nacional. En el año pasado fue en 5 sedes y este año lo tenemos a tener en 4 sedes. 9 de octubre en el estado Zulia, en la aldea Caraciolo Parralión, en Tijuana. El 16 de octubre lo tendremos aquí en Caracas, en el Colegio Universitario de Caracas, en Los Cedros, en la aldea que funciona allí. Y el 22 de octubre lo tendremos en UNEYES, en San Carlos, estado Cojedes, y se cierra con una gran jornada que se va a realizar en Cagua, en el estado de Aragua, en la aldea Gran Mariscal de Ayacucho, del 28 al 30 de octubre. Ok. Quien nos habló fue el señor Ramón Renguifo. Juan o Elías, si nos pueden explicar, bueno, si pueden ahondar un poquito en cuál es el propósito, por qué decidieron hacer este evento, cuál es un poquito el motivo del mismo. Bueno, para empezar, que agradecer nuevamente la invitación que nos hicieron acá en este espacio de Copa Testa Radio, ya es la segunda vez que participamos. Y bueno, la Jornaste, algo que quiero puntualizar, es organizada por un colectivo llamado Colectivo Teletriunfador, el cual nace de la Misión Sucre, ¿qué? Que es la misión educativa creada en la Revolución Bolivariana para masificar, ¿sí? dar apertura al tema de los estudios universitarios. Entonces, este colectivo se conforma del Programa Nacional de Formación en Sistemas Informáticos. Entonces, gracias a las facilidades que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, se logró conformar a través de las redes sociales algunas listas de correo, logramos conformar este colectivo, ¿no? Que cada día, bueno, se ha fortalecido al punto de que hoy podemos organizar a través de pura autogestión y organización estudiantil y organización de estudiantes, podemos organizar estas jornadas que, bueno, que son organizadas por un colectivo, no son unas jornadas, digamos, institucionales. Recibimos apoyo de ciertas instituciones de manera de colaboración, pero bueno, es un saldo positivo el hecho de la organización, el tejido social que se ha alcanzado. Entonces, bueno, ¿qué buscamos nosotros con esta jornada? Socializar todos esos proyectos sociotecnológicos que se desarrollan a nivel de nuestras aldeas universitarias de la Misión Sucre, socializar, pues dar a conocer esos proyectos, compartir ese conocimiento con las comunidades organizadas, invitar al sector académico nacional también a que venga con nosotros y comparta sus experiencias y entre todo, bueno, intentar ir transformando pues esta sociedad hacia, bueno, a un modelo, bueno, más incluyente, más solidario. Bueno, los valores pues de la Revolución Bolivariana. De lo que entiendo lo que estás diciendo, entonces en las jornadas van a participar, digamos, gente que participa en proyectos educativos y también en proyectos comunitarios. Exacto. De hecho, hemos definido tres ejes temáticos, ¿sí? O sea, tres líneas de acción donde participan las exposiciones, las experiencias. Una son los proyectos sociotecnológicos. Otras son las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación, porque nosotros venimos de ese ámbito académico de las aldeas universitarias. Y otro es el tema del software libre en el marco de la soberanía tecnológica. Importante hacer esa acotación porque nosotros no vemos el software libre como un aspecto técnico, ¿no? Sino lo vemos como una herramienta para alcanzar un fin. Y en este caso el fin es la soberanía tecnológica, pues. Okay. En el caso, por ejemplo, de las comunidades, digamos, ya que es la quinta jornada de este evento, ¿qué dice la gente de las comunidades respecto a las tecnologías libres? Bueno, ¿qué dice la gente? Bueno, fíjate, el año pasado, al hacer una jornada nacional, al estar en 5 estados del país, y haber participado, haber hecho convocatoria por medios de comunicación, a través de la Misión Sucre, medios comunitarios, tuvimos una gran aceptación de la comunidad. ¿Por qué? Porque la aldea universitaria es un espacio que está en la misma comunidad, que se integra con los consejos comunales, que se integra con la misión Riva, con las misiones educativas y de salud que ha desarrollado el gobierno revolucionario en distintos espacios. Es decir, que no es algo alejado a la realidad de las personas que viven ahí. ¿Qué pasa? Gracias a que tenemos medios alternativos, medios que nos dan esos espacios para hacer la convocatoria, hubo una gran asistencia en las comunidades. Y fue, bueno, tuvimos una asistencia promedio de 500 personas por sede. Para nosotros eso fue una gran participación, nos dejó bastante sorprendido. Aunque esperábamos un gran número, vimos que la acogida de esta jornada fue bastante masiva. Y tanto así no solo porque se daban charlas técnicas, que es algo importante, porque hace falta fortalecer la parte técnica para poder adueñarnos de la tecnología, de los medios de producción. Pero además de eso, las personas que vivían en las comunidades, en los consejos comunales, tuvieron oportunidad de ir a presentar sus proyectos. Proyectos se están desarrollando en las comunidades desde su base, que dan respuesta a problemas o dan solución a problemas puntuales de la comunidad, sistemas de vigilancia, sistemas comunitarios de educativos, distintas índoles, tuvieron la oportunidad de ir a presentar sus proyectos y a socializarlos con las demás personas. Era un proceso bien interesante ver cómo una persona de un consejo comunal que estaba en el caso de Caracas, de la Pastora, nos hablaba de su proyecto con una persona de la UBB. O sea, cómo se corta esa diferencia entre lo que es lo académico con la comunidad. Es un solo espacio de integración. Excelente, porque digamos esa es una crítica constructiva que le hacíamos a muchos de los eventos de software libre que se realizan, bueno, desde hace varios años en el país, ¿no? Que estaban orientados principalmente a los técnicos, pues eran eventos hechos por personas expertas en software libre para personas expertas en software libre. Y muchas veces iban personas de las comunidades que no entendían nada porque de repente las charlas eran algo así como cómo compilar el kernel de Linux para que puedas tener un chroot y puedas hacer no sé qué broma y bueno, obviamente una persona... Las charlas eran como... Un poco bien facilita para cualquiera, ¿no? Exactamente, oye, cuando muchas veces las personas lo que quieren es librarse de eso, de ese computador con Windows que está lleno de virus y que, oye, que muchas veces no puedes realizar tu trabajo, o muchas veces el hecho de que no puedes hacer cosas en tu computador porque tienes que comprar software, ya sea licencias o ya sea software, copias ilegales, pues pirata. Pero de igual manera, ¿no? Se le está ofreciendo una nueva alternativa a la comunidad. ¿Y cómo está reaccionando la comunidad ante eso? Es decir, las personas que estaban de repente acostumbradas a su Windows, a este tipo de sistemas operativos privativos, ¿cómo reaccionan ahorita ante las tecnologías libres? Y bueno, eludir de que una comunidad que recibe constantemente, cuando compra un computador Windows, ir a un software libre no es fácil. Sin embargo, se está tratando poco a poco, claro, tratando de imbuir a la persona de que el software libre existe y cuáles son sus ventajas. Una muestra te lo da que en las presentaciones que van a haber y que han habido en eventos anteriores, hay unos paneles en los cuales las personas, en los proyectos se van colocando y hay una explicación muy general de cada proyecto en lo que nosotros llamamos pendones. En esos Exacto. pendones se explica y van las comunidades también a las cuales se le está haciendo ese trabajo. Va el que está haciendo el proyecto con la gente. Adicionalmente a eso, hay unas charlas en las cuales son más técnicas y ubicadas dentro, como lo dijo el compañero Elías, ubicadas en esos ámbitos, que son las tecnologías, que son el software libre, y hay ciertos panelistas para ello. La asistencia y la participación de las comunidades son 500, 600 personas, que a veces uno piensa que, nosotros a veces decimos, no, eso es demasiada gente, seguro que no vienen, pero ahí llegan. ¿Qué tipos de proyectos han presentado las comunidades en lo que ustedes, en estos 5 años de CONATE? Si nos pueden dar algún ejemplo. Bueno, por lo menos a nivel de escuela tenemos inscripciones, control de inscripciones, control de mercalitos, a nivel de inventario, cómo lo pueden llevar. Estos mercalitos funcionan dentro de las casas en algunos sitios de nuestras zonas populares. Tenemos ahorita estamos haciendo uno a nivel de control de los CBIT para tratar de ir regulando los equipos que fallan, cómo ir manifestándose rápidamente para que lo vengan a reparar. Okay. Tenemos también otros a nivel de reparación de equipos de computación por zona. Y el compra y venta y sustitución de piezas en computadores. Esos son parte de los tantos sistemas que hemos hecho. También tenemos uno de control de juegos, a nivel de juegos. Y bueno. Mira, fíjate, hay un proyecto, bueno, hay muchos proyectos interesantes, ¿no? Ahorita en las que estamos organizando, ahí ha habido postulaciones de personas que han montado en instituciones educativas aulas virtuales con por lo menos Moodle, o sea, distintas plataformas, ¿no? Sin embargo, hay un proyecto bastante interesante que se presentó, fue uno que era un consejo comunal que ellos dictan charlas a la comunidad, ¿no? Okay. Relacionadas a las herramientas ofimáticas, cómo trabajar con hojas de cálculo, procesadores de texto, ¿no? En software libre. Pero lo interesante de la propuesta de ellos era que ellos dicen, bueno, nosotros no cobramos por el curso. Nosotros cobramos es a través de trabajo voluntario. O sea, tú luego que haces el curso, tú te comprometes, si deseas comprometerte, en pagar ese curso con trabajo voluntario. ¿Cómo trabajo voluntario? Bueno, dando también la charla a otras personas, oyendo a las comunidades. O sea, es un concepto, fíjate, totalmente distinto al concepto de cobrar solamente por dar el curso, que también te debe cobrar quizás de ciertos cursos, claro. No tiene nada de malo. Claro. Pero están cambiando el concepto a otro, a lo que es la conciencia del deber social, el trabajo voluntario. Y fíjate que eso es gracias también al concepto de software libre. Software libre solamente no es el concepto de meramente técnico, sino que el concepto de la solidaridad, de compartir, de que si yo hago algo lo puedo compartir contigo para ayudarte. O sea, ese concepto, si se logra asentar en las comunidades, va a poder migrar el pensamiento, va a poder mover el pensamiento hacia otros lugares de la comunidad, solamente a no solamente lo que es el mercantilismo. Sí. Bien, son las 7:47 minutos. Vamos a irnos a una canción y continuamos después la entrevista para que ustedes nos expliquen dónde... Bueno, ya nos dijeron cuáles van a ser las sedes, pero sería interesante que ahondáramos en, digamos, en el programa de las diferentes sedes, en particular la de aquí de Caracas, ¿no? Que va a ser, tengo entendido, en Los Cedros. En el Colegio Universitario de Caracas, Los Cedros, calle Caicara, con Avenida Libertador. A dos cuadras de PDVSA, La Campiña. Exactamente, nos van a explicar... Yo imagino que es de por ahí para arriba. Exacto, nos van a explicar cómo llegar. Sí, por eso, ahorita después de la canción nos van a explicar cómo llegar y nos van a contar un poco de las charlas que van a ver ese día. Música. Vamos a escuchar Cara de Libro, una canción que el grupo Español Vagos Permanentes le dedican a esa cosa llamada Facebook. Facho Book. Adelante, Néstor. We'll be right back. 7:52 en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate Esta Radio. Y se acabó radio. El bochinche en este intermedio. Sí, el bochinche que teníamos en el estudio. Esto es Cópiate Esta Radio, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras. Hoy tenemos invitados a los panas Ramón Renguifo, Juan Cisneros, Elías Cisneros y Carmen Solano, que no ha querido hablar. Todos hablándonos de las Jornas Tech 2011. Vamos a repasar, leer rapidito las noticias. LibreOffice cumple su primer año de vida y llega a 25 millones de usuarios. LibreOffice, recordemos lo que pasó el año pasado con OpenOffice, la compra de esta transnacional llamada Oracle, que adquirió, transnacional que por cierto surgió como proyecto de la CIA, y que adquirió a otras empresas, un Microsystems, se apoderó de OpenOffice y la comunidad dijo, no, basta, vamos a crear nuestro, vamos a agarrar a partir de OpenOffice, vamos a crear LibreOffice. Bueno, este nuevo proyecto de una suite de oficina libre está cumpliendo su primer añito de vida, ¿no? Cryptome publica los datos personales de 3.000 espías y altos cargos del FBI, la CIA y la Casa Blanca. Ello a través de hackers, mal llamados hackers, que se robaron esta lista de 3.000 agentes del FBI y de la CIA y la publicaron en Internet. Curiosamente, entre esos 3.000 espías hay unos 20 empleados de Microsoft y unos 11 empleados de Oracle. Así que quienes digan que nos espían a través de Windows, que quienes digan que eso es mentira, bueno, empiecen a pensar solo un poquito, ¿no? Profundo cambio en Facebook atrapará usuarios, aseguran expertos. Dicen todos los días. Sí, dicen todos los días. Ahorita están estrenando una broma nueva que se llama el Timeline, que supuestamente es tu línea de vida, que va a mostrar... ¿De vida? De vida. Supuestamente... Pero es como Picasa, que te muestra así... Algo así, que va a mostrar a través de los años las fotos tuyas de cuando tú eras chiquitico o chiquitica, después cuando a medida que vas creciendo, para la gente, la nueva generación. Boda, exactamente, cuando te bloquearon. Lo va a poner las fotos que pusiste más vieja a las fotos que pusiste más nueva, la que pusiste hace 2 años a la que pusiste ayer. Sí. Si ayer pusiste una foto cuando tenías 2 años, ¿sabes? Lo interesante es las continuas violaciones a la privacidad y lo que esto va a hacer si nosotros no estamos conscientes. O sea, no, tampoco nosotros somos tan retrotecnológicos como decir no usen Facebook, ¿no? Bueno, pero hay que usarlo con mucho cuidado, hay que saber que todo lo que se coloca allí puede parar en las manos de no sé quién. Y bueno, lo decimos también porque hay gente que de repente sube fotos o los etiquetan en fotos de otros lados, ¿no? Entonces... Sí, tú haces poco fotos ñángaras, uno etiquetado ahí. Es lo que nos hablaba Elías en... No, disculpa, Juan, ¿no? Lo que nos hablaba Juan en el corte de, oye, que como todas las páginas web en estos momentos están poniendo el botoncito ese de me gusta, ¿no? Sí. Si tienes un artículo, oye, incluso en páginas del Estado, aquí en Alba Ciudad, yo soy coordinador web de la página, yo me niego a poner esos botones, ¿no? Pero eso permite que Facebook sepa... Las personas, permite ese seguimiento de las personas si esté fuera de Facebook. Bueno, pero al final es para venderte porquerías que no quieres comprar. Sí, no, y bueno, y para espiarte, para saber qué estás haciendo. Bueno, el día que estés metido realmente con las manos en la masa, te van a decir, nosotros sabemos quiénes son sus amigos y qué página visita y todo eso. Exactamente. Pero bueno, pero eso es para la gente que está metida en cosas. Uno trabaja en la radio. Bueno, pero es que según el imperio nosotros somos terroristas. Depende, somos un poco de locos por nosotros. Depende de las cosas, porque si te dicen que eres terrorista por ser de izquierda, bueno. Es que eso es lo que dicen. Y recordemos... Y de todas formas, hay un concepto bastante errado, que es que el que tiene algo que ocultar es porque está haciendo algo ilegal o algo indebido. Todo ser humano tiene un pequeño derecho o su derecho a la privacidad, claro, a su espacio privado. Y de hecho no debemos olvidar que el que es un héroe para alguien es un criminal para alguien más. Si no recuerden todos aquellos que estuvieron haciendo guerrilla y guerra en el Cerro del Bachiller. Ellos si hubieran publicado en Facebook su lista de amigos, me hubieran raspado a todos los que estuvieran en la lista de amigos directamente por izquierdosos. Bueno, cosas similares sucedieron. El temor mío es que en algún momento el imperio estadounidense pueda volverse mucho más fascista de lo que ya es, y entonces aprovechando que nosotros como ciudadanos no estadounidenses, sino nosotros somos, bueno, y orgullosamente somos ciudadanos de otro país que no es Estados Unidos, no estamos protegidos por las leyes de Estados Unidos, por lo tanto, todos los datos que tienen estas páginas web, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ellos los pueden utilizar como les dé la gana y no hay ninguna obligación legal. Si no quieres que sepan que te gusta, no le dejes a me gusta. Y ya. Exacto. No, bueno, por eso, porque está consciente. Lleva el registro, los cookies, la navegación, sabes dónde estás, toda la cuestión. Pero si evitas darle el barato ese, ya está listo. También quienes manejan páginas web deberían evitar, pienso yo, o sea, por lo menos quienes están de este lado. Ajá, pero y para compartir. Ya no va, tiene el botoncito de compartir. Ya va, si yo quiero compartir, si tengo que agarrar, pegarlo en Facebook. Coromoto, déjame terminar la idea. Quienes estamos de este lado de la revolución, pienso yo, y manejamos página web, deberíamos evitar colocar esos botones de me gusta, pero compartir, el de compartir, etcétera, etcétera. A mí me parece que el de compartir es importante. Por un asunto de reproducir la información. Sí, ¿no? Inútil. Exacto, lo que iba a decir, Laz, hay formas de compartir sin utilizar el botón que da Facebook y que da Twitter. Hay formas de hacerlo. Bueno, mira, okay, pero 7:57 se nos va el programa, viene Cultura Salsa. Miren, camarada, vamos a hablar de del foro que va a haber en el Jornaste, exactamente. ¿Cuándo es el 19? Ajá. Sí. Bueno, bien, antes de hablar del foro, bueno, les quería comentar que el 9 de octubre se va a realizar la apertura de la Jornaste en Zulia. 16 de octubre será aquí las actividades en el Distrito Capital. El 22 de octubre será en la UNEYES, en Cojedes, y del 28 al 30 de octubre se realizará en Cagua, Estado de Aragua. Todos estos cuatro espacios son espacios relacionados a aldeas de la Misión Sucre. Okay. Entonces, bueno, para puntualizar el tema del foro, Juan, comenta cuál va a ser la dinámica del foro en Distrito Capital. Bueno, con respecto a las actividades que tenemos, además de charlas, charlas técnicas, charlas de los proyectos sociotecnológicos, tenemos dos grandes actividades incluidas en las Jornadas TEC, que es el foro. El primero es Revolución Bolivariana y la Propiedad Intelectual, que busca abordar todo este tema que ha venido en avanzada en lo que es América, en Estados Unidos, Europa, y ahora se traslada a América Latina con el tema de la cada vez la más restricción de lo que es el conocimiento, la cultura libre. Y bueno, queremos tomar postura, estamos preparando un material para hacer ese día anunciar un manifiesto que pone postura sobre esa información o esa temática. Ahí vamos a tener varios invitados bastante pesados relacionados al tema. ¿Quiénes? Invitamos a Eduardo Samán, invitamos también a Guillermo Leyerman, que fue organizador del Festival de Cultura Libre, y estamos invitando a Lars también aquí, al amigo Lars que está aquí al frente. ¿Lars qué? ¿Ah? ¿Lars? A Lars G. A Lars G. A Henry Contreras de Nodo Libre. Bueno, tenemos un grupo bastante bastante bueno que vamos a estar hablando de esa temática. Y tenemos un foro de soberanía tecnológica también, aunque están invitados personas de la BAE, de la Agencia Bolivariana de Asuntos Espaciales, personas de CANTV, de CNTI, para abordar todo este tema y todos los avances que ha habido en esto. Pero quiero hablar también, para ir cerrando también, el tema de Caracas. Jornaste Caracas va a ser en el CUC, Colegio Universitario de Caracas, Los Cedros. Ahí funciona los fines de semana una aldea universitaria de la Misión Sucre. Bueno, eso queda en la Avenida Libertador, a dos cuadras de PDVSA La Campiña, a dos cuadras de Metro Chacaito también. Va a ser de las 8:30 hasta las 4 de la tarde, entrada libre. Ese día, bueno, tenemos bastantes actividades esperándolos allá. Esperamos que haya una participación masiva, que la gente asista, se interese por esta temática. Y bueno, disfrute de las jornadas, que eso es lo que queremos, que la gente disfrute con la tecnología, disfrute haciendo cosas interesantes que puedan ayudar a su comunidad y agarrar ideas. Sí, excelente. Veo que hay otras charlas aquí también, algunas técnicas, otras no, introducción a HTML5, sesión de carteles, ¿qué es eso? Nosotros abrimos un proceso de postulación de trabajo. Entonces, para dar cabida a esa gran cantidad de trabajo, que van alrededor de unos 20, ya superamos los 20 trabajos, ideamos una sesión de carteles, que no es más que habilitamos un salón y los proyectos se presentan en modalidad cartel, o sea, como un afiche. Entonces ahí se abre una sesión de carteles, de afiche, y las personas entran y se pasean por ese espacio. Y bueno, aquellos proyectos donde ellos que deseen conocer más, bueno, ahí va a estar el expositor de ese proyecto. Y bueno, y podrán establecer esa socialización del conocimiento, pues, entre los participantes, expositores y todo el que llegue ese día por allá. Excelente. Mira, los talleres también están burda de bueno, ¿no? Tareas con software libre, instalación de Debian GNU Linux. Mitos y realidades. Desarrollo de aplicaciones PHP con G. Framework. No sé quién es G. ¿Quién es G? Visita guiada al laboratorio de arquitectura del computador, para que sepan que la arquitectura no es nada más para hacer edificios y cosas. No, vale, excelente. Miren, de verdad, muchísimo éxito para este foro y estos eventos que van a estar realizando, no solo en Caracas, sino en otras tres ciudades del país. De verdad, bueno, ¿hay algún costo de la entrada o cómo es eso? Queríamos aprovechar de hacerle la invitación aquí al equipo de Competestar Radio, que nos acompañe ese día ya y también comparta esta experiencia de la lucha por el conocimiento libre y el software libre. y desde acá, pues desde esta radio. Entonces, bueno, para las personas que quieran conocer más acerca de la jornada, pueden acceder al sitio web www.jornastec.org.be. Bueno, y el Twitter, @jornastec. Excelente, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por, bueno, por realizar este evento tan importante, por llegar el software libre, las tecnologías libres y populares a las comunidades y por, bueno, por ayudar a las comunidades a organizarse un poco mejor. Yo creo que este intercambio entre comunidades, entre academia, entre misiones, yo creo que realmente es importantísimo. Un poco que salgamos cada uno de la islita en la que estamos y empecemos a relacionarnos todos y a trabajar todos juntos. El camino a la construcción del socialismo, exactamente, exactamente. Bueno, esto hoy son las 8 y 2 de la noche. Esto es todo, de verdad, por el día de hoy. Tiempo rápido, ¿vale? Sí, la cámara del tiempo. Claro. Rapidísimo. No, del tiempo, la cámara criogénica, ¿no era? Además. Hoy te empieza a salir un mito así. Exactamente. Cuando abran la puerta. Exactamente. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a los invitados. Muchísimas gracias también al panel Lars Gorslager. ¿Lo pronuncié bien? Yeah. What's his name? Gracias. Y bueno, para la semana que viene, oye, deberíamos ver si el tema que teníamos pendiente sobre las patentes de Samsung y Apple y todo esto, la guerra de las patentes, deberíamos tocarlo. La guerra de las patentes, ¿cómo es que es tu versión? La guerra de la... Guerra patente nuclear. Wow. Viste, es como una guerra de patas. Qué horrible, esto es horrible, Dios mío. Mira, entonces nos fuimos. Néstor, ¿tú crees que da chance para la canción o cortamos? Sí da chance. Ok, América Latina Libre por el grupo Español Escape, la canción que dejamos para cerrar este programa. Y bueno, hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches, chao. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. We'll be right back.